olvide que no puedo soñar. ¿Y qué pasó que no puedo actuar? ¿Y qué pasó que no te tengo? Yo no te entiendo, oh no, no. Y yo quiero ver la muerte de aquel amor que surgió en tiempos de ayer. ¿De dónde salió que yo te tengo? Yo no te entiendo. Y yo quiero ver la muerte de aquel amor que surgió en tiempos de ayer. Amor que surgió en tiempos de ayer, ¿de dónde salió que yo?